Yo no sé por qué Dios me amas tanto, pude hallar mucha gracia en tus ojos. De tu Espíritu Santo me llenas, cada vez que a tus pies yo me postro, nunca pienso jamás retirarme, porque en Dios lo tengo todo. Lo que tengo vale más que todo, Jesucristo me lo ha regalado. No hay riquezas, ni famas, ni lloros que me puedan quitar mi pecado. Solo Cristo pudo con su sangre sepultar en la mar mis pecados. Ya no quiero volver a pecar, Jesucristo estará de mi lado y con su poder me guiará hasta el día que venga a llevarnos. En el mundo hay muchos que ignoran la verdad de este evangelio. Paso a paso van yendo al abismo sin saber que van al infierno. Pero Cristo le ofrece la vida y también un lugar en el cielo. Solamente me resta decirles que mi Dios vive por siempre. En la muerte un día venció y hoy se encuentra vivo en el cielo. Esa tumba ha quedado vacía porque no pudo retenerlo. Ya no quiero volver a pecar, Jesucristo estará de mi lado y con su poder me guiará hasta el día que venga a llevarnos. Ya no quiero volver a pecar, Jesucristo estará de mi lado y con su poder me guiará hasta el día que venga a llevar.